Efectivamente, según nuestras informaciones, dos de estos lugares han sido en Francia, y también se hicieron actos y manifestaciones en Italia y dos en Alemania. Francia. Lorraine y Alsace. En Seixey-aux-Forges, un pequeño pueblo en Meurthe-et-Moselle, dos centenares de nacionalsocialistas se reunieron el 20 de abril para celebrar el 130 cumpleaños de Adolf Hitler. El evento se realizó en la sala de usos múltiples del pequeño pueblo de Lorena. El encuentro fue aparentemente organizado por los Amerskins locales, que en su página de Facebook anunciaron una celebración de cumpleaños para nuestro abuelo favorito. Actus Run, tres bandas de rock, Matchback, Forbidden Bat y Bunker 84. En Seixey-aux-Forges, las ventanas de la sala multiusos permanecieron cubiertas con una película de apagón. Tres hombres, todos vestidos de negro, brindaron seguridad permanentemente frente a la entrada. La fiesta obviamente solo era por invitación. Lorraine y Alsace están cerca de Alemania, Bélgica y no muy lejos de los Países Bajos, por lo que es posible traer personas de esos lugares. Para los nacionalsocialistas alemanes, sometidos a una represión policial extremadamente activa en su país, es mucho más fácil organizar esto en Francia. La fiesta se realizó con normalidad. Bretagne. Un grupo de camaradas nacionalsocialista, nucleados bajo el nombre División Revolucionaria Nacionalista y la Asociación Hitlerismo y Juventud, organizaron una reunión en Plernel, Morbihan. La misma se realizó en un establecimiento privado. Concurrieron oradores de Francia y Suiza que hablaron sobre el tema central. La gran sustitución. ¿Por qué debemos votar a manifestación nacional? Se proyectaron dos documentales inéditos. Adolf Hitler, Una vida de lucha, Dinamarca, Gran reemplazo. Los judíos y el genocidio de los blancos de Europa, Suecia. Luego se realizó una comida de identidad estrictamente prohibida a los elementos raciales indeseables. Reacciones de la prensa judía en Francia. Obviamente la judería francesa ha puesto el grito en el cielo. En el caso de Bretagne, incluso desde antes que se realizara el acto, estaban agitando las aguas y tratando de vincular la existencia de División Revolucionaria Nacionalista a una serie de atentados contra el cementerio judío de la localidad. En realidad todos sabemos que son los propios judíos los que vandalizan sus lugares de descanso eterno, ya que no creen en la inmortalidad del alma, y para ellos es indiferente molestar a sus muertos, si da rédito político en esta vida. El acto en Seixey-aux-Forges ha tenido mayor repercusión y han sido publicadas notas de prensa escritas por judíos indignados, en varios medios de comunicación locales y nacionales de Francia. Italia. Varios cientos de nacionalsocialistas europeos celebraron el cumpleaños de Adolf Hitler en Italia, sin ser molestados por la policía o los manifestantes. La concentración se dio en el pequeño pueblo del noreste de Italia, llamado Sanguineto. Cientos de camaradas se dieron cita en el salón de eventos de la ciudad. Se llevó adelante un concierto y, como dato curioso, nos ha llegado información de que en Alemania la noche del 19 al 20 de abril, se encuentra prohibido realizar eventos bailables. Nos gustaría que algún camarada nos confirmara la exactitud o no de este dato. Camaradas NS desayunando en Sanguineto. El concierto fue anunciado en internet por la red internacional Blood and Honor. Los alemanes nacionalsocialistas se organizaron a través de grupos de chat para viajar a Italia. La ubicación exacta se había mantenido en secreto hasta el final. Para descubrirlo, los visitantes deben dirigirse a un punto de interrupción, una gasolinera en la autopista de Verona. Ahí estaba la dirección. El festival fue organizado por el grupo Veneto Fronte Skinheads, VFS. La organización de 40 años es cercana a Blood and Honor y los Amerskins. Los miembros del grupo viajan por toda Europa, participan en manifestaciones y también hacen discursos en Alemania. Enfrente del estacionamiento del salón de eventos hay un cartel con el eslogan de los conciertos: Defiende Europa. El dicho pertenece al núcleo de la marca del movimiento identitario. En la carretera se iluminan las placas de matrícula provenientes de Sajonia y la Alta Baviera. Pero la mayoría de los visitantes son italianos. Fascistas y nacionalsocialistas, brindaron por Hitler. Ellos rugieron sieg y al son de la música. Al día siguiente. Se realizó un gran concierto la noche del sábado 20 de abril en la cercana ciudad de Cerea, que cuenta con 17.000 habitantes. La entrada al concierto, repleta de concurrentes. Veneto Fronte Skinheads tiene allí un área de exposición enorme, área ex, en el centro de la zona residencial. En el sitio web se pueden ver fotos de recepciones de champán y azafatas de feria. En la noche tocaron bandas nacionalsocialistas de renombre internacional. A 40 metros de la estación de policía. El evento se llevó a cabo con la concurrencia de más de 1.500 espectadores y no hubo ningún incidente. Alemania. Estado de S. En la ciudad de Flankenberg, Estado de S, cuelgan cadena de banderines con la esvástica de puente en conmemoración del nacimiento de Adolf Hitler. En Ingelheim, distrito Maguncia-Bingen, estado de Renania, Palatinado, se realizó también una pequeña concentración de homenaje. Personas desconocidas han colgado una cadena de 30 banderas de guerra del Tercer Reich, Reichskriegsflagge. Desde 1938 hasta 1945 en la barandilla de un muro de contención de inundaciones en la calle Schopauet. Las banderas con un tamaño de 15x22 cm estuvieron en exhibición el 20 de abril entre las 8 y las 17:15. La calle Schopauet en Frankenberg comienza en el emplazamiento del antiguo campo de concentración de Sachsenburg. Con anterioridad, en la noche del 19 al 20 de abril, personas desconocidas izaron banderas nacionalsocialistas en dos mástiles en la ciudad de Frankenberg. Las mismas fueron rápidamente retiradas por la policía guardia de corps del régimen de ocupación judía del país germano. Estado de Renania. En la ciudad de Ingelheim, en el estado de Renania-Palatinado, 20 valientes camaradas nacionalsocialistas realizaron un desfile frente a una contramanifestación judío-marxista de más de 2.000 personas. El grupo de neonazi comenzó su desfile a las 3 p.m. hora local, pero fueron confrontados por turbas que protestaban con una voz frenética, tratando de impedir que se escucharan los discursos y consignas patrióticas. El evento, que fue organizado, llevó el lema: defender la patria, promover a las familias, moldear el futuro. Al principio el programa fue prohibido por el gobierno de la ciudad, que argumentaba que la actividad violaba el sentimiento de dignidad, costumbres y moral de los ciudadanos. Además, se consideró que el evento perturbaría la paz de las personas religiosas que celebran la Pascua. O el Pesaj. Pero el Comité de Acción demandó la prohibición ante el Tribunal Regional, que luego decidió revocar la prohibición por motivos de libertad de expresión. Las protestas que involucraron a más de 2,000 personas levantaron pancartas que con frases amariconadas como mostrar más corazones, menos odio o que reflejaban del complejo de culpa con que han lavado el cerebro a los alemanes. Intercambiar muertos de los nazis con los refugiados. Pese a todo, la manifestación se llevó a cabo sin enfrentamiento mayores. En conclusión. Una vez más, la fecha del aniversario del nacimiento de Adolf Hitler convoca a miles de personas en distintos lugares del mundo. Ellos conmemoran este día como una muestra de respeto y cariño hacia el hombre más grande de la historia de los pueblos blancos. Nadie se acuerda de la fecha de nacimiento de ninguno de los que fueron sus enemigos. Ni de aquellos que venció en la lucha política, ni de aquellos que lo vencieron en la lucha militar. Mientras Adolf Hitler permanece radiante, ellos han entrado en el molino de la historia y su recuerdo se empequeñece cada día más. Estos actos en países donde realizar el saludo brazo en alto es de por sí un delito, nos hace pensar, sin embargo, en la falta de militancia de los camaradas hispanoamericanos. ¿Cuándo saldremos a la calle a levantar nuestras consignas? Sea en España, en Portugal, en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay o en las zonas blancas del Brasil, ¿cuándo comenzaremos la militancia activa? Es hora de luchar, camaradas. Es hora de levantarnos y guiar a nuestros pueblos. El temor y la indolencia, no el judío o el sistema, son los más grandes enemigos de nuestra gloriosa causa. Sigail.